Los Homo sapiens llegaron a China hace más de 80.000 años. El descubrimiento de 47 dientes humanos en la cueva de Fujian, al sur de China, adelanta las migraciones de nuestra especie desde África hacia Asia Oriental en al menos 20.000 años. En el hallazgo han participado científicos españoles. Hasta ahora, no se habían conseguido muestras de Homo sapiens con una antigüedad superior a 45.000 años en el sur de Asia, un continente al que se supone que migró desde África hace unos 60.000 años. Sin embargo, un conjunto de 47 dientes encontrados en la cueva de Fujian, Daoxian, China, revela que nuestra especie ya habitaba esa región hace entre 80.000 y 120.000 años, según un estudio publicado en Nature. El viaje desde África, por tanto, pudo ser menos de 20.000 años antes de lo que se pensaba. La atribución de estos dientes a nuestra especie era clara, pero la sorpresa radica precisamente en su antigüedad, recalca Singh María Murtinón Torres, investigadora del Departamento de Antropología en el University College de Londres, Reino Unido, y de la Universidad de Burgos. Los dientes de la cueva son más pequeños que otros del Pleistoceno superior, localizado en Europa, África y otras partes de Asia, pero presentan similitudes con los ejemplares fósiles de Homo sapiens modernos, según los investigadores. Al datarlos, se ha comprobado que los homínidos con una dentadura moderna habitaban el sur de China de 30.000 a 70.000 años antes que en Europa. El hallazgo hace replantear las fechas y las migraciones que siguió el hombre moderno desde África a Europa y Asia. Hasta ahora se pensaba que hubo algunos intentos fallidos, como evidencian los restos encontrados en los yacimientos de Skul y Kfz, Israel, desde hace casi 100.000 años, pero que no fue hasta casi 40.000 años más tarde cuando comienzan las grandes migraciones. Pero la antigüedad de los dientes encontrados sugieren que esas primeras expansiones hacia el oriente pudieron tener éxito y llegar hasta China. Respecto a la expansión general hacia el este, es desde el punto de vista ambiental y climático más sencilla que hacia el norte, donde nos encontramos con grandes masas desérticas y los homínidos se enfrentarían además a inviernos más duros, explica Martinón Torres. Pero la investigadora considera que esta explicación no es suficiente para entender por qué el Homo sapiens no fue capaz de cruzar a Europa desde África hace entre 40.000 y 60.000 años. Pienso que podía haber un elemento adicional frenándoles el paso, los neandertales. Así la historia de que se extinguieron por la llegada del Homo sapiens quizá tenga una lectura bastante diferente, señala. Sin embargo, las duras condiciones climáticas o la presencia de los neandertales son solo teorías sobre los obstáculos que se pudieron interponer entre los homínidos asiáticos y su llegada al continente europeo. El próximo paso consiste en averiguar si esta expansión de nuestra especie se debió a un desarrollo de las capacidades cognitivas o a otros factores que hasta ahora se desconocen. Quizá los humanos modernos solo fueron capaces de entrar cuando la especie neandertal estaba en decadencia, cuando después de cientos de miles de años castigados por los crudos inviernos glaciares y el aislamiento, pasa a ser una especie genética y demográficamente agotada. El Homo sapiens parece entonces más un oportunista que un avezado incursor.